ya yo no soy yo, yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tengo palabras para expresar el amor, el sentimiento. El pueblo llora la partida de su comandante en jefe, pero al mismo tiempo convierte ese sentimiento en fortaleza, en unión, para seguir dando la batalla por la revolución bolivariana. Quiero recordarle a todos de la oposición que nunca en la vida las mujeres habíamos tenido tanto apoyo por un presidente como ahora. El presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, quedó sembrado en los corazones de esta patria. Y nosotros, como hijos de la revolución, vamos a consolidar sus proyectos políticos. Nos dejó una constitución de la República Bolivariana de Venezuela que permite la integración de los pueblos de América Latina. Para allá vamos, somos la voz y el cantante de Latinoamérica, que hoy escribimos la nueva historia de Latinoamérica en su mundo, porque eso es Chávez. Chávez es la emancipación de Latinoamérica. ¡La emancipación! ¡Viva Chávez! Porque es un amor como a nadie lo ha dado. Ya estás en todas las casas, de la mía no te has ido, no tienes permiso para irte, no tienes permiso para irte, comandante. Este dolor y esta tristeza se convertirá en fortaleza. Comandante, allá donde te encuentres, yo sé que tú siempre estarás con nosotros. Es grande, Chávez, grande. Así tú no veas lágrimas, el alma llora. Todos tenemos un gran dolor en el alma porque se nos ha ido un gran líder. Con un vacío enorme, pero enorme en mi corazón. Pero yo sé que en donde él está muy feliz por el pueblo que está con él. Yo soy Chávez, todos somos Chávez y lo vemos aquí en la sonrisa de todo este pueblo venezolano. Yo soy Chávez, todos somos Chávez. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Pérez, pero de ahora en adelante yo soy Chávez. Todos somos Chávez. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Usted de aquí no se va. Chávez en verdad se hizo pueblo. Usted de aquí no se va. Corazón venezolano.